El sábado 21 de agosto se constituyó la Mesa Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en Chile. La jornada, a la que fueron convocadas las radios, centros de producción y socios individuales de la asociación, contó además con la presencia de Pía Mata, presidenta de AMARC ALC, Lilian Belforte, representante para el Cono Sur y Brasil, y Aleida Callejas, directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC ALC. En tanto, el coordinador regional Ernesto Lamas envió sus parabienes al proceso que vive el capítulo chileno. En la ocasión, se expuso sobre el funcionamiento, los principios y sentidos institucionales de la asociación. Adicionalmente, se compartió un taller de legislación en torno a los acumulados de AMARC en estas materias, contenidos fundamentalmente en el documento Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. Los y las participantes coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo la plataforma de AMARC en el país, para lo cual definieron algunos horizontes, como intensificar la representación política ante las autoridades de gobierno y del aparato legislativo, frenar la penalización del ejercicio radial a través del artículo 36BA, superar la discriminación y el centralismo en la asignación de las frecuencias, incluir las temáticas de género y definir las políticas de alianzas en la tarea de democratizar la comunicación en Chile. La Mesa Nacional, que ha de durar un año y que tendrá por misión motorizar estas y otras estrategias, quedó conformada por Ricardo Salazar, de Radio Placeres, Juan Chilling, de SEDEC, Leopoldo Sarmiento, de Radio Primero de Mayo, Perla Wilson, de Radio Tierra, y Juan Ortega, de Eco, Educación y Comunicaciones, a quien le corresponderá la representación de AMARC en Chile. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC es el referente organizacional, político y comunicacional de un movimiento internacional constituido en torno a las radios comunitarias, ciudadanas y populares. AMARC está reconocida como organismo no gubernamental internacional, de carácter laico y sin fines de lucro.